fin llegó el fin de semana. Adiós al ruido de los coches, el olor smog y a tanta gente caminando apresurada tratando de tomar el transporte público. Solo la tranquilidad que produce el agua de las fuentes. Eso estuve pensando hasta que me di cuenta que ese sábado no sería tan tranquilo en la plaza de San Agustín. Y eso no fue todo. Los chiquillos morelianos comenzaron con su juego favorito: molesta a la paloma. Además, sus padres ni en cuenta, solo comían y comían corundas y enchiladas. Por un momento creí que todo acabaría. Los tronidos alejaron a los pequeños diablillos. Aquello era una verdadera guerra. Ya no pudimos más. Necesitábamos huir y fue necesario emprender el vuelo lejos, muy lejos de esos chamacos, solo rogando porque llegara el lunes y todo volviera a la normalidad. Reportaron para la agencia UBAC Andrea Bautista y Stephanie Gutiérrez.